desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte, te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Aubi Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Muy buenas tardes, vecinos de la ciudad de Mar del Plata. Muy buenas tardes, país, y muy buenas tardes, mundo. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es una nueva edición, la edición número 304 de este programa que se llama Parte del Aire. Hoy sábado 17 de junio del año 2010. Como cada sábado, de 15 a 17, acá, en Radio Ciudad, FM 99.1. FM 99.1, una de las radios con mayor identidad local aquí en la ciudad de Mar del Plata. Eso hay que decirlo, y aparte una radio que nos está trayendo suerte. Todos los sábados decimos lo mismo y vamos a seguir diciéndolo. Hace 12 programas que estamos en esta nuestra nueva casa, y es el 25º programa de esta séptima temporada de Parte del Aire. Nos pueden seguir por internet, además de sintonizarnos a través de FM 99.1, como, donde, en www.partedelaireradio.blogspot.com, donde también además pueden tener un adelanto de algunos de los temas que vamos a intentar desarrollar en estas 2 horas de programa. Pueden comunicarse con nosotros al 476-3805, pueden escribirnos un mail o agregarnos al Messenger. Estamos en partedelaireradio@gmail.com, y si no, nos agregan a Facebook. Esta nueva herramienta de la tecnología parece que no prosperó, aquella vieja iniciativa de ver quiénes apoyarían un Twitter de Parte del Aire. Mi nombre es Lucas Barrio Nuevo, hasta las 5 de la tarde los voy a acompañar con la compañía, con la inefable participación de la señorita Sara Rivera. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucas. ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Me imagino que se habrá mojado. Justo cuando salió de su casa se largó a llover. Cuando me bajaba del colectivo. Ah, cuando bajaba del colectivo. En realidad, miraba por la ventana y pum, se largó a llover. Ese colectivo en el que usted viajó es Jetta, entonces. ¿Le tomó el número de interno para no subirse más? No sé, pero tardé tanto que no sabía si venía para la radio o iba para Miramar. Bueno, podría haber tranquilamente ido a Miramar. Igual ser, no, sí. no iba a disfrutar de una jornada agradable. Pasa es que me sacan el presentismo, ¿vio? Acá en la radio. Claro. Porque yo no falté ni un sábado. No faltó un solo sábado y no faltó, bueno, sí por enfermedad, un día a la semana en Calentamiento Radial. Este programa que va de lunes a viernes de 9 a 11. Aquí en la 99.1. Pero no solamente me acompaña Sara Rivera, sino que también del otro lado del vidrio la tenemos a Sabrina Sardela, que nos acaba de servir un muy rico y descongestivo té de jengibre. Porque vio con esto del tiempo, 9 grados 8 décimas, cielo cubierto con algunas lloviznas en Mar del Plata, hacen que uno se congestione fácilmente, que uno... Dígamelo a mí. Claro, que uno se agarre catarro fácilmente. Más aún teniendo en cuenta la sensación térmica, que es de 7 grados 9 décimas, que la humedad es del 70%, la presión es muy baja, 1002 decimal 5 hectopascales, así que se puede largar la lluvia en cualquier momento. Es imprevisible el pronóstico cuando la presión es baja. Viento sudoeste a 13 kilómetros por hora, visibilidad óptima, es lo que dice el Servicio Meteorológico Nacional. Estaba chusmeando hace un ratito cuando llegamos para la preproducción de Parte del Aire, estaba viendo una noticia que me llamó mucho inusual. La atención, una noticia inusual, ¿no? Que aparece en la portada de la edición digital del diario El Atlántico. Se desplomó el techo de la pileta cubierta de la Galería Lafayette. Bueno, un lugar al que he asistido durante muchos años a nadar, y también he dado algunas que otras clases ahí en esa pileta. Menos mal que no estaba nadando hoy a la mañana. Y Sara, porque le salvó la vida venir a este programa, no sé si se da cuenta. Por culpa de haber venido a Parte del Aire, digamos, gracias por haber venido a Parte del Aire a Radio Ciudad, me he salvado de que se me cayera el techo de la pileta encima. En la cabeza. Y estaba viendo las fotos, bueno, triste la noticia, porque es un lugar muy apreciado por aquellos que supimos nadar en ese lugar durante algún tiempo, ¿no? Bueno. ¿Dice los motivos por los cuales se cayó? No, y realmente me sorprende, porque no hace mucho estuve y la estructura del techo se la veía bastante firme, bastante fuerte. Desconozco los motivos por los cuales se habrá, porque se desplomó por completo con estructura claro, incluida. No sí, es que se desplomó. Estábamos viendo las fotos y era algo raro. No es que se desplomó una parte, ni un pedacito del material, no, completo. Estructura de hierro incluida también. Así que bueno, veremos qué es lo que sucede. A raíz de esto se cerró toda la galería Lafayette, se cortó el tránsito vehicular en la calle San Luis. Sí, porque bueno, para evitar cualquier tipo de complicación o de posible accidente a raíz de esto, ¿no? Pero bueno, algo que te queríamos mencionar al comienzo del programa. No es habitual que comencemos de esta forma, pero queríamos mencionarlo porque fue una de las primeras cosas que vimos cuando llegamos aquí a la radio y realmente nos llamó bastante la atención. Sara. Dígame. Sí, finalmente llegó. ¿Llegó? Llegó, sí. ¿No ya me estará llegó. Mintiendo? No hablo de Sebastián Mangini. No, Sebastián Mangini hoy está de viaje, fue a aprovechar el fin de semana largo a la ciudad donde atiende Dios, donde dicen que está Dios, a Buenos Aires. Sí, yo pensaba que era la ciudad de la furia. No, bueno, la ciudad de la furia, la ciudad donde atiende Dios, la ciudad de las luces, dicen algunos. Ah, es fin de semana largo. Es fin de semana largo, claro. Yo trabajo el lunes, por eso no me doy cuenta. Claro, bueno, el lunes tenemos que venir a hacer calentamiento radial, por supuesto, vamos a estar firmes aquí al pie del cañón, como siempre. Como siempre se han caracterizado las producciones de Aubimedia Producciones, ¿no? Justamente, siempre por estar firmes al pie del cañón ante cualquier circunstancia. Se cae el techo de la pileta, Aubimedia Producciones está igual. De todas formas, se cae el vidrio. No, abajo del de techo. Se cae el techo de la radio, Aubimedia Producciones está igual. Hace radio abierta. Hace radio abierta si se cae todo. El techo. Se rompe el vidrio de la isla y bueno, el operador ayuda a conducir el programa junto a Aubimedia Producciones. Me parece muy bien. ¿Qué pasó entonces? Sara, ya era insostenible. Ya rozaba lo papelonesco, lo absurdo. La hipocresía. Nos ponemos serios para hablar de esto, ¿no? Era, cuando menos, una burla a la democracia, a las instituciones, al propio pueblo. Una burla al propio pueblo. Ya avasallaba la voluntad popular. Ya se entrometía sospechosamente en cuestiones en las que no tenía injerencia. Ya sobrepasaba la división de poderes que rige desde 1853 con la Constitución Nacional, ¿no? Ya hacía pensar, hacía sospechar, hasta al menos suspicaz, que solo se trataba de un aval a quienes avalan y reivindican la última dictadura militar. Pensar que se trata de una ley que se venía gestando desde hace casi 10 años. Pensar que es una norma reclamada desde hace casi 2 décadas. En las que ningún gobierno democrático, debemos decirlo, en estas 2 décadas, tuvo la decisión política de poner las cartas sobre la mesa y llevar al Congreso un debate tan esperado por todos como este, ¿no? Pero hasta ahora, pensar que es la ley más debatida de la historia de nuestro país, decir que la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley mordaza, es ponerle una mordaza a la verdad. Decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual es una ley de medios K es solo una estrategia para distraer la atención de cualquiera que se preste a analizarla en profundidad. Decir que con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual el periodismo independiente va a desaparecer es solo una muestra más de que hay muchos que en lugar de ser periodistas deberían ser vedettes, ya que lo que les importa es el estrellato y no la comunicación. Decir que la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual violaba los derechos de los televidentes solo convierte al público en consumidor pasivo, violando su derecho a tomar voz y parte de la comunicación. Derecho humano tan importante como cualquier otro. Y bueno, por algo esta semana la Corte Suprema de Justicia falló por unanimidad a favor de la aplicación de la Ley 26.522, ¿no? Más allá de que no se haya pronunciado ni haga un análisis sobre su contenido, el máximo tribunal se pronuncia a favor de las instituciones democráticas. Ningún legislador puede acudir a la justicia luego de perder un debate en el Parlamento. Eso fue lo que dijeron los jueces. Ningún legislador puede arrogarse la representación de toda la sociedad pidiendo la suspensión de una ley completa. Eso dijeron los jueces. Justamente, un legislador es elegido por un porcentaje de la sociedad, no por toda la sociedad. Ningún juez puede ser una máquina expendedora de medidas cautelares a favor de intereses personales. Eso fue lo que dijo el máximo tribunal. Ningún miembro del Poder Judicial puede pisotear a la Constitución Nacional entrometiéndose, ¿no?, en las funciones de otro poder, en este caso el legislativo. Eso fue lo que dijo el máximo tribunal. Y no hace un análisis del texto porque justamente en el fallo que levanta la suspensión de la nueva ley de radiodifusión se aclara que no es la función de la justicia analizar el contenido de la ley. Es tarea indelegable del Congreso de la Nación la de analizar, debatir, opinar, poner en la mesa y decidir sobre la aprobación o no de un proyecto de ley. Y bueno, así fue, ¿no? Con el número 26.522, la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de octubre del año pasado. Luego de haber sido aprobada, obviamente, ¿no?, esa misma madrugada por el Senado con 44 votos a favor y 22 en contra. Luego de haber sido aprobada por diputados el 17 de septiembre del mismo año por... Escuche bien, Sara. Dígame. 157 votos a favor contra 3 en contra, ¿no?, de la ley. Luego de habérsele introducido 153 modificaciones sobre un total de casi 170 artículos. Luego de habérsele incluido comentarios, algo que no se hacía, que no tuvo ninguna ley, algo que no se hacía desde el Código Civil de Vélez Sarsfield. Luego de haber recorrido el país en más de 30 foros abiertos donde la gente, las organizaciones sociales, los profesionales de la comunicación, los sindicatos de prensa, las agrupaciones de radiodifusores pudieron interactuar, escuchar, proponer, debatir, hacer la ley de radiodifusión. Una forma de democracia participativa cuando tenemos un sistema de democracia representativa en nuestro país. Luego de que a nivel internacional esta ley sea reconocida como una ley modelo, como una ley modelo en cuanto a libertad de prensa. Y claro, no podía estar suspendida. Era inminente su aplicación. Era lo que todos esperábamos en realidad. No necesitábamos una ley firmada por Videla, Martínez de Hoz y Jarguindegui. Necesitábamos otra ley. Una ley que promueva la diversidad de voces, que defienda a los receptores, incluyendo la figura del defensor del público. Una ley que promueva la diversidad de voces poniéndole un corte a los monopolios, ¿no?, que con un mismo equipo de periodistas sostienen una cadena de medios. Una ley que le pone límite a la cantidad máxima de licencias, bajándola de 24 a 10. Una ley que incentiva la producción argentina, estableciendo un mínimo porcentaje de contenido nacional. Una ley que promueva la producción local, poniendo freno a las cadenas permanentes, repetidoras, que producen contenidos en Capital Federal, los repiten en todo el país y venden publicidad en todo el país. Lo mismo pasa con el cine, ya que la ley estipula que los canales de cable deben pasar cierta cantidad de películas nacionales. Uh-huh. Cosa que no se pasaba y uno piensa que las películas nacionales son Bañeros 3. Sí, sí, o las que pasan en Volver, nada claro. más. Una ley que otorga no solo a los empresarios, sino también a las organizaciones sin fines de lucro la posibilidad de ser adjudicatarias de licencias. Una ley que tanto fue esperada por las asociaciones de actores, sindicatos de televisión, de publicidad, de periodistas, de locutores, de operadores y de toda la rama de los medios de comunicación. Alguien dijo una vez que la historia de la humanidad es la historia de la comunicación. Y ahora, ¿no?, esta semana volvimos a recuperar la esperanza de trazar una nueva historia, con una verdadera ley de la democracia. Bien, hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire acá, en Radio Ciudad, FM 99.1. Quédate. Qué puto que es el motor del amor. Pero es ahí que te preguntas, ¿pa' qué apurar lo que llega igual? Amanecer, pinta que va a ser uno de esos días de buena leche. Pero vos sabes que puede cambiar el ritmo de como el humor del mar. Nunca sabes lo que va a pasar. adelante retrocedió. Pero si es cierto de él, máquina amor, cuando crees que va para atrás, él avanzó. Pero si es cierto de él, máquina amor, cuando crees que va para adelante. Sorgar a su otro corazón, quien no quiso ser el más talibán y morir matando a su pareja. Amanece bien, pinta que va a ser uno de esos días de buena leche, pero el humor uterino es como Wall Street cuando va a cerrar. Podés perder todo en un pestañeo. De 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Audimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Tarde 24 minutos en todo el país y seguimos con una temperatura en Mar del Plata de 9 grados 8 décimas, sensación térmica de 7 grados 9 décimas. En estos momentos, una tarde desapacible, cuando menos, en la ciudad de Mar del Plata. Y arrancamos este programa con una noticia mala, pero bueno, pongámosle un poco de tinte positivo a la tarde. Y digamos, por ejemplo, que entre las noticias buenas de la semana nos encontramos con que Argentina ganó 4-1. 4-1, ¿usted vio completo el partido? Lo vi completo. Yo me desperté, grité para el segundo tiempo, así que le mandé un mensaje de texto a Higuaín, le dije, meté algunos goles porque me los perdí. Meté algunos, bueno, igual, si se perdió el primero, no lo metió. No, ya sé. El primero fue la repetición. Un gol en contra del equipo coreano, de Park. El de onda Park. Fue. Sí, fue de onda, bueno, dale, vos pateá que yo te ayudo. Y bueno, le pegó con la pierna y entró al arco coreano. El arquero lo debe haber querido comer crudo, me imagino, seguramente. Seguramente. Tenemos noticias positivas. Así es. Tenemos noticias para alegrarnos la tarde a todos. Como la habíamos anticipado el sábado pasado, porque siempre venimos así con noticias mala onda, noticias todo mal, pasa en Argentina. Y con la ecología también dentro de mi sección de medio ambiente, les dije que este sábado iba a estar buscando noticias positivas. Sí. Noticias para que la gente se alegre un poco, porque no está todo mal. Mi sí. garganta está un poco mal. Noticias que no vamos a escuchar en TN, por ejemplo. Noticias que no vamos a escuchar en Crónica. Noticias que no vamos a escuchar en Crónica, en C5N. En C5N tienen malas noticias. ¿Tienen lo del helicóptero? Lo del helicóptero, sí, ayer. Realmente, sí, una tragedia que nadie esperaba. También rarísimo el acontecimiento. Sí. Pero bueno, se destacó la pericia del, del piloto del helicóptero, que ya sabía que se iba a desplomar y que realizó todas las maniobras posibles para caer en un lugar donde no afectara, donde no hubiera víctimas, en realidad, sabiendo que iba sabiendo con anticipación que iba a perder su propia vida. Sí, muy bueno eso. Bueno, le cambio un poco el clima por lo que acabamos de hablar y le voy a dar una noticia positiva ecologista, porque me caracteriza a mí la ecología. El 2010, escúcheme, este año tendrá un día de la música sostenible. ¿Un día de la música sostenible? ¿Cómo es? ¿Yo puedo sostener la música con mis manos? No. A ver si se encara un poco el tema por la cuestión ambiental. Ajá. Sostenible. La música sostenible quiere decir que lo que se va a premiar dentro de ese día es la gestión medioambiental en los festivales y las giras. Le había estado contando fuera del aire, porque usted, cuando le comenté la noticia, no sabía qué pasaba, cómo la música sostenible, sustentable, no tiene nada que ver. Sí, claro, ¿no? Que en Brasil se realizó un recital en el cual todos los equipos de sonido eran con paneles solares, era energía solar. Equipos de sonido alimentados con energía solar. Claro, entonces de esa manera no se producía ningún tipo de contaminación ambiental con lo que es, con recursos no renovables como podría ser el petróleo a través de la electricidad común. Por ahí sí lo que se produce es contaminación acústica, pero ese es otro tema. Claro, es otra cuestión aparte. Sí. Bueno, y bueno, la hacemos más sostenible aún bajando los decibeles a cero. Sí, así es. Un verdadero unplugged, entonces, en todo caso. Y es dentro de poco que se va a hacer, pero en España, el tema de la música sostenible, el festival. Porque durante los domingos 20 y 21, o sea, el domingo este que viene, y el lunes 21 de junio, el Circo Price y la Casa Encendida de Madrid, en España, acogerán una interesante y rica propuesta de actividades organizadas por Heineken, la famosa marca de cerveza, que acá Sabrina me hace ojitos, con motivo del Día de la Música. Universo Vivo, empresa pionera en la sostenibilización, escúcheme bien, sostenibilización. Sí, sostenibilización. De eventos en España. No la practiqué, la acabo de leer. Llevará a cabo un plan de gestión ambiental que asegure la mínima huella ecológica del evento a través de una producción sostenible que incluye diversas acciones en todos los ámbitos de actuación. Como le decía yo, dentro de lo que es la electricidad, residuos, agua, energía, transporte, gas e invernadero, o la gestión de compras, donde se facilitarán los productos ecológicos y o de comercio justo. ¿Qué me cuenta? Bueno, interesante la propuesta. Me interesa esto justamente de que los equipos estén alimentados con paneles solares. Acá no lo detallan, pero cuando se expone que la energía y el transporte en cuestión a lo que respecta al festival va a ser ecológico o sostenible, se supone que los equipos van a tener que ser alimentados de alguna manera ecológica o ambiental. Bueno, un unplugged verdadero, realmente. No como los de MTV, que dicen que son unplugged, pero los equipos están enchufados. Así que sí. Desenchufado. Nunca no tiene nada. Nunca entendí el término unplugged con respecto a lo que pasa en MTV, ¿no? Me parece. Y es la idea de hacer algo íntimo, algo desenchufado, si se quiere, justamente sin grandes, digamos, equipos para la acustización del lugar y para el proceso del sonido, en realidad, ¿no? Pero bueno. Así que los que estén mañana y el lunes en España, cerca de Madrid, se pueden acercar a este festival. Nos escucha gente desde Madrid, tenemos que decirlo, ya nos han confirmado en Facebook que tenemos oyentes del otro lado del océano Atlántico. Del charco no, del océano, diría yo. Más que del charco, del océano Atlántico. Nos escuchan y ya nos han dejado algunos comentarios. ¿Usted tiene alguna otra noticia? No, en realidad estaba chusmeando la página. Me parece que le va a venir muy bien a más de uno meterse. Después de una buena dosis de Clarín, ¿por qué no una buena dosis de www.noticiaspositivas.com? .net. Bien, hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire. Son las 3 y media de la tarde en estos momentos, 9 grados 8 décimas la temperatura actual en Mar del Plata, 70% la humedad, la presión 1012 hectopascales, el cielo se encuentra cubierto. De 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Audimedia Producciones. Forma parte. Parte del Aire.

Panadería María Bonita, Italia 3807. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Es la hora 15, 36 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Parte del aire, parte del aire, parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. De la tarde, 37 minutos en todo el país, 9 grados, 2 décimas la temperatura actual en Mar del Plata. Se ha alargado a llover fuerte, se ha alargado un importante chaparrón sobre la ciudad de Mar del Plata y consecuentemente la sensación térmica ha descendido a 5 grados 8 décimas. Así que si pensabas abrigarte para salir de tu casa, abrigate un poco más. Sara, si usted pensaba salir a comprar más té de jengibre, abríguese un poco más de lo que tenía pensado. ¿Qué voy a hacer ahora que estoy en la radio? ¿Cómo me abrigo? Y salga con el paraguas también. Salga con el paraguas para no mojarse. Bien. Hubo las últimas semanas, una serie de denuncias contra la gestión de Gustavo Pulti. ¿Sabe por qué? Me he enterado, lamentablemente, sí. Pero no vamos a hablar de lo que hablábamos recién fuera del aire, vamos a hablar de otra cosa. De lo que hablábamos recién fuera del aire vamos a hablar más tarde, que también es otro papelón, es otro bochorno. Pero hablamos de unas denuncias por incompatibilidades e incumplimiento ético en algunos cargos del gobierno de Gustavo Pulti. No sabemos que la gestión del intendente actual en la ciudad de Mar del Plata es la gestión que... una de las gestiones que más cargos políticos ha nombrado desde el comienzo de su periodo de gobernación aquí en la ciudad, o de su periodo de intendencia, al menos aquí en la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Cerca de 80 cargos políticos son los nuevos cargos que ha incorporado el intendente Pulti a la planta del gobierno municipal. Pero hubo unas denuncias recientemente sobre algunas áreas por algunas cuestiones que no están manejadas con cierta ética, ¿no? Bueno, hablamos de algunos funcionarios que tienen acumulación de cargos, digamos, tienen más de un cargo político, más de una función en el gobierno de Gustavo Pulti, algunos con sueldo incluido, ¿sí? Y aparte de ello, serían parte interesada en algunas de las decisiones que se estarían tomando desde esas áreas, ¿no? No sé si me explico. Bueno, común, que pase. Vamos a poner por ejemplo, ¿no? Mariano Retrivi asumió como delegado municipal del puerto después de la controversia que alejó a Javier Marcone del cargo. Recordemos, ¿no? Había convertido una plaza pública en una edificación donde hoy hay locales comerciales. ¿Recuerda el famoso proteste ya el año pasado? En el puerto. Sí. Bueno, habían pasado 2 meses de su asunción. Igual no pasó nada, o sea, porque están los locales. Los locales están funcionando, se están alquilando normalmente, la plaza ya no se recupera. Habían pasado 2 meses, ¿no?, de su asunción cuando un escándalo cruzó las fronteras. La Armada Uruguaya, ¿sí?, detuvo a la embarcación San Jorge 1, ¿sabe haciendo qué? No. Pescando corvina en aguas del país hermano. Pescando corvina en aguas uruguayas. El buque en cuestión es propiedad de este señor que decíamos recién, Mariano Retrivi, quien nunca salió a dar explicaciones. Bueno, según esta denuncia, la orden de Pulti habría sido llamar al silencio, no decir nada, no dar explicaciones al respecto, hacerse silbar bajito y mirar para otro lado. Bueno, así pasó el episodio, a pesar de que varios concejales habían pedido que abandone el cargo. Bueno, tuvo el respaldo del intendente y no pasó nada. Pero eso no es todo. El funcionario empresario, no sabemos bien qué es, volvió a ser protagonista en los últimos días. Un expediente que se está tratando en estos momentos en el Consejo podría ser aprobado, fue aprobado en realidad en la sesión del jueves del Consejo Deliberante. Los empresarios portuarios aportarían 9 millones de pesos para mejorar calles y luminarias de la zona productiva, ¿no? Justamente del puerto. Que están completamente hechas un desastre. En completa desidia, condición necesaria para poder exportar a la Unión Europea. Bueno, el acuerdo fue celebrado y destacado por Pulte al momento de su firma, pero lo que no se dijo, ni al momento de firmar el acuerdo, ni al momento de aprobar este expediente, es que a cambio se le va a condonar una deuda que tienen esas empresas por la tasa de inspección veterinaria que ronda los 40 millones de pesos. Ah, poquito. Es decir, claro, gastan 9 millones para arreglar las calles, pero se les perdonan 40 millones de pesos. Bueno, el oficialismo de todas formas nunca presentó, ¿no?, el total del dinero adeudado ni el listado de los beneficiarios. Es un dato para destacar, ¿no? Bueno, según trascendió entre los empresarios deudores, está Retrivi, quien desde su empresa, BP San Jorge, debe al municipio más de 98 mil pesos. Así que es evidente, ¿no?, una seria incompatibilidad entre su cargo y lo que se está decidiendo o lo que se decidió en cuanto a este expediente. El también gerente de la Asociación de Embarcaciones de Pesca Costera fue uno de los principales empresarios que militaron el expediente tendiente a condonar esta deuda en concepto de la tasa de reinspección veterinaria. Antes de asumir como funcionario, Retrivi era el principal opositor al cobro del impuesto, al cobro de esta tasa de inspección veterinaria. Cuando asumió como delegado, trabajó en el mismo camino, defendiendo intereses privados por sobre los recursos públicos. Una animalada, podemos decir. Pero eso no es todo, Sara. Ah, no. Eso no es todo. No, yo es, pensaba que era... No es la única denuncia que pesa sobre la espalda de nuestro queridísimo intendente Gustavo Arnaldo Pulti. Horacio Tetamanti, ¿le suena este nombre? Sí, me suena. Es secretario de producción, representante de la provincia de Buenos Aires ante el Consejo Federal Pesquero, dueño del astillero SPI y presidente de la Asociación Bonaerense de Industria Naval, ABIN. Sus responsabilidades como funcionario público se entremezclan con los negocios que él concreta como empresario. Por ejemplo, hace 20 días ingresó en el Consejo Deliberante un expediente en el que ABIN, la Asociación Bonaerense de Industria Naval, pedía autorización para utilizar el espacio público circundante al Hotel Provincial. El intendente envió un proyecto de ordenanza a través del cual no solo se le otorgaba esa utilización, sino que además, ¿sabe qué? ¿Qué? Se le eximía a la empresa a pagar la tasa por el uso. Una cuestión que la entidad no estaba requiriendo. No, de buena onda. De buena onda, como es amigo de Pulti. Qué copado. No te cobro la tasa por usar el espacio. No, tengo una deuda, unos números en el fisco en rojo, pero bueno, como soy bueno no te la cobro, me sobra la plata. Bueno, el espacio fue utilizado el 5, 6 y 7 de mayo para el Congreso de ABIN. Recuerda, estaban en las puertas a un costado del casino. Sin embargo, Pulti elevó el expediente 10 días después, cuando la exposición ya se había realizado, el espacio ya había sido usado y las tasas no habían sido abonadas. Además, Tetamanti se vería directamente beneficiado como empresario por una gestión realizada con el traje de funcionario público. En su faceta de secretario de la producción marplatense, el activo ingeniero fue actor clave en el hermanamiento de las ciudades de Mar del Plata y San Petersburgo. Recuerda el año pasado que Pulti viajó dejando a su títere, a Marcelo Artime, a cargo de la ciudad de Mar del Plata, momento en el cual... Dígame, no me acuerdo tanto. El entonces intendente interino había vetado parcialmente la ordenanza que establecía que en los colectivos de Mar del Plata debían instalarse las máquinas por aproximación. Bueno, No solo se hermanaron las localidades, sino también los comerciantes. Monolith y Astilleros SPI. El mismo Tetamanti expresó que las empresas se unieron para ser más competitivas y ganar mercados. Bueno, ser funcionario público le trajo sus beneficios. Ser amigo de Pulti y estar en un cargo público le trajo beneficios por ser empresarios. Si usted piensa que dos es mucho, yo le puedo decir que tres no es multitud, Sara Rivera. ¿Por qué? Si usted piensa que con dos estaríamos completos, yo le digo que no estamos completos con dos. Eduardo Pesati, ¿le suena ese nombre? También estuvo al frente de la lista de concejales en las últimas elecciones legislativas en las que resultó electo el partido oficial Acción Marplatense. Bueno, Eduardo Pesati abandonó su banca en el Consejo Deliberante para ocuparse por completo a dirigir el consorcio de la administración de la Escollera Norte, aquel que pretende instalar los boliches. Bueno, el bloque radical se abstuvo de votar su licencia porque aún espera la respuesta del Tribunal de Cuentas, organismo ante el cual presentaron el planteo de incompatibilidad por doble rol que entonces asumía el vicepresidente. Primero de la Bolsa de Comercio de Mar del Plata, ¿sí? Concejal y presidente del consorcio portuario, organismo que depende del gobernador Scioli. Es decir, que tres cargos nada más y nada menos. Y además, fuera del consejo, su labor continúa: defender los intereses pesqueros que están representados en el consorcio y buscar justamente concretar el traslado de los boliches de Alem a la Escollera. En su momento, la bancada radical había fundamentado la denuncia por incompatibilidad en cuestiones de ética y de cumplimiento de la normativa vigente, ya que la acumulación de empleos públicos está expresamente prohibida por la Constitución Provincial y la Ley Orgánica de las Municipalidades. Ah, bien. Bueno, yo le decía que tres no es multitud. Sí, digo que tres no es multitud porque cuatro ya son un grupo de personas. José Luis Castorina, ¿le suena también? Más vagamente. Bueno, secretario de Planeamiento Urbano. También presidente del Colegio de Arquitectos. Digamos, ya con esos dos cargos uno se puede dar cuenta, ¿no? Por tal razón, recibió duras críticas en las últimas sesiones del Consejo Deliberante. Su doble función puede traer complicaciones jurídicas para el municipio. Habría que revisar si no hay que cambiar el secretario, dijo Diego García Arena, del Movimiento Nacional y Popular Marplatense. La discusión sobre el doble papel del funcionario había tenido lugar cuando Pulti lo convocó para integrar su gabinete, pero volvió a tomar fuerza la semana pasada porque se conoció un informe de la Procuración Municipal al respecto. Ese texto pide en su último párrafo que Castorina se abstenga de intervenir en cuestiones vinculadas a los colegios de arquitectos e ingenieros. Pero lógicamente, si es secretario de Planeamiento Urbano, es el área que le compete. Claro. Según García Arena, el 90% de los expedientes que pasan por la Secretaría de Planeamiento están relacionados con esos colegios. Se produce entonces una confusión de tareas. Justamente, ¿por qué? Por ser secretario de Planeamiento Urbano y además presidente del Colegio de Arquitectos. ¿Sí? Cuatro. Llegamos a cuatro, ¿no? Sí, cuatro. A cuatro. Pero ¿además? Tenemos un bonus track. Parece increíble lo que me está contando. Tenemos un bonus track porque cuatro no son multitud tampoco. Gabriel Vallarino es el titular de la Agencia de Recaudación Municipal, pero también es empleado de la AFIP. Y allí cobra su sueldo. La Administración Federal de Ingresos Públicos, ¿no? Lo destacó en comisión de servicios en el municipio. Esto implica que puede realizar tareas de la AFIP en el municipio. No tiene atribuciones, por ejemplo, para firmar intimaciones, aunque en la práctica lo esté realizando. Además de eso, su designación había sido establecida por un plazo de 365 días a cargo de la Agencia de Recaudación Municipal y fue nombrado a partir del 16 de junio de 2009. O sea que ya vencido el plazo, el tiempo ya está vencido, este señor sigue ocupando su doble cargo. Como debe ser acá. Como sucede todo aquí en la municipalidad de General Pueyrredón.

La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. A las 8 de la noche del 23 de junio. Dígamelo porque estoy re preocupada. Ya estoy 8, mirando la página. A la hora 20, el 23 de junio. Mire, entramos a cualquier... El miércoles. Falta sí. La facultad, la mierda. Y bueno, parte. No, digamos, yo no tengo ningún compromiso ese día, a esa hora. Tengo que ir a la facultad, ya falté mucho. Me imagino que va a estar todo Mar del Plata. No podemos decir a dónde ni por qué, pero deben saber todos. Y si voy más tarde, ¿hasta qué hora está abierto? Y no, hasta la hora que cierra shopping. Y pero el 24 es el auto King. El 24 ya dijo la marca. No, pero no dije qué era. Bueno, está bien, pero el 24 puede pasar por auto, sí, es verdad. Ay, qué emoción, porque estoy mirando acá y tienen una soja bio. Sí, tienen milanesa de soja, tienen ensaladas también para usted que es vegetariana. No, pero yo no veo ensaladas, deben tener. No, pero sí las tienen, me consta. Con huevo. Sí, tienen bastante. Pero bueno, el 23 entonces nos encontraremos ahí. No, va a estar todo Mar del Plata. Ya no, ¿quién lo dijo? O sea, ¿dónde salió? ¿La gente qué pasa? Si usted entra a cualquiera de las páginas de los matutinos locales, lo primero que le aparece es la publicidad. Acá, llegamos a Mar del Plata. Convertite en el primer cliente. Claro. Pero no dice cuándo, a ver. No, sí, 23 de junio a las 20 horas. 23 de junio a las 20. ¿Cómo hago para registrarme? No sé, no le voy a decir ahora porque... Ya me estoy registrando. Que nos paguen publicidad si quieren que digamos la marca y cómo registrarnos. Pero yo quiero que me regalen una ensalada. Ahí me estoy registrando, ¿verdad? Bueno, pero ahora no, porque ahora tenemos que hablar de otra cosa. En la tanda... En la tanda se registra, Sara. Tengo una noticia que nada tiene que ver con las ensaladas saludables y la soja no transgénica. ¿Por qué? Porque resulta que hay una empresa que tiene una denuncia por falsificar informes. Ajá, además de las denuncias que tiene el gobierno de Pulte, ¿pero sabe por qué son los informes? Por el nivel de contaminación en la planta de efluentes. Ah, me puedo imaginar. Tema que yo ya le había estado comentando, qué pasaba con el emisario submarino. Me puedo imaginar de qué empresa hablamos. Se puede imaginar porque la empresa es OCE. Obras Sanitarias, Sociedad, Estado. Así es, trabajadores de la planta de efluentes cloacales afiliados a la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, anunciaron este lunes que en las próximas horas se presentarán ante la justicia debido a que en el directorio de obras sanitarias se falsificó informes realizados por la ART en los que se explicaba la grave situación del sector donde las bacterias que hay son letales. Claro. Esto es porque... Si la planta de tratamientos de efluentes tuviera una buena clasificación y separación de lo que son los efluentes, por un lado los sólidos, por el otro lado lo que es grasa y por el otro lado el agua con la cantidad de bacterias, pero a un nivel que no sean contaminantes, cuando se arroja hacia el mar solamente el agua, no tendría que estar así. Claro, tal cual. Tendrían que ser letales. Sí, justamente señalan también que usan información apócrifa para seguir haciendo inversiones que pagan los propios contribuyentes, con lo cual también estarían cayendo en el delito de malversación de fondos públicos e incumplimiento con los deberes de funcionario. Claro, y lo peor de todo es que según Alejandro Martínez, dijo que el gremio reclamará a una reunión en carácter de urgente del Subcomité de Seguridad e Higiene de obras sanitarias debido a que, y escúcheme bien, se comprobó que OCE contrató a una empresa para hacer mediciones ambientales en la planta de efluentes cloacales, pero esas mediciones no se fiscalizaron. Claro, sí, resulta que esta empresa a la que contrató OCE no es una empresa que contrató a los fines de hacer un informe sobre ecología y medio ambiente, sino que es la empresa que contrató para asegurar a sus empleados, la aseguradora de riesgos de trabajo, que en este caso para los empleados de el Estado es generalmente ART Provincia. Claro. Bueno, en ese informe se hablaba del grado de contaminación de las aguas y del grado de insalubridad del lugar Y que según denuncian fueron falsificados por OSE, porque, bueno, justamente esta, la tarea de la ART antes de asegurar un bien, así como cuando uno contrata un seguro de autos, un inspector hace una verificación del estado del vehículo para ver qué asegurarlo y en qué condiciones, lo mismo se hace cuando se asegura una planta de trabajadores, digamos. Claro. La empresa tiene que ir a chequear el lugar donde trabaja, en el ambiente, y establecer las medidas de seguridad necesarias para evitar o para minimizar el riesgo de accidentes laborales. Así es. Este delito es grave porque se está hablando de la salud de los empleados, como bien lo decían, y usan información apócrifa para seguir hablando de este tema y para concretar inversiones majestuosas. No sé si alguna vez usted tuvo el agrado o el desagrado de concurrir a la planta de tratamiento de efluentes cloacales. Nunca entré, pero he pasado por la puerta durante mucho tiempo todos los días. El nivel de plomo que hace que tenga ese olor es lo que da, o sea, a manera burda, una sensación de que algo no se está haciendo bien. Porque si se estuvieran separando bien los efluentes y se hiciera un tratamiento adecuado, no tendrían que emanar esos olores, que además la gente que está ahí se debe estar contaminando por plomo. Claro, sí. Ocasionando, ¿no?, además de daños a la salud a corto plazo, sabemos que el plomo genera daños irreversibles a la salud a largo plazo, claro, además de ello, ¿no? Es. Veremos qué es lo que sucede luego de esta denuncia que presentaron esta semana, porque los empleados o los representantes de los empleados dicen que reclamarán hasta llegar a las últimas consecuencias ante esta situación. Bien, 4 de la tarde, 1 minuto en todo el país. Seguimos en Parte del Aire hasta las 5 de la tarde. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Audi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del Aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. Escucha por la 99.1 de lunes a viernes de 11 a 13 y La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker. Periodismo sin mordaza. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Spazio Giovanni, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a espaciogiovanni@argentina.com. Escucha por la 99.1 de lunes a viernes, de 11 a 13, y La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker, periodismo sin mordaza. Cabinagro, cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. ¡Oh! ¡Esta porquería! Buen día, mi amor. Buen día. Con la helada que cayó, querrás decir día frío. Sí, gordo. Encima se apagó la estufa. ¿Pero qué lo parió? Nos cortaron el gas de vuelta. Sí, la luz también. Esto de la empresa de energía me tienen recontra podrido con los cortes programados. Gordo, tengo frío. ¿Por qué no venís y hacemos algo para calentar la mañana? Sí, mi amor, mirá, acá encontré la radio a pilas, acá la tengo. Calientes por la monotonía del dial, llegamos para encender la mañana en el aire de la ciudad. En el aire de la 99.1 FM Ciudad. Calentamiento Radial. Una realización de Aubimedia Producciones. A partir del 31 de mayo, lunes a viernes, de 9 a 11. Panadería María Bonita, Italia 3807. Es la hora 16, 7 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Aquella mañana la calle tembló. Destruir tu cuerpo es liberación. Rosario en el muro. ¿Quién me habla? No entiendo la señor. Rosario en el muro. No, no, no, no. 8 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Abrimos de esta forma el segundo segmento de este programa, la segunda hora de esta edición número 304 de Parte del Aire. Es el 12º programa aquí en Radio Ciudad y es el 25º programa del año en esta 7ª temporada. Hace ya 6 años que estamos al aire con esta propuesta, con este... Mira a mí con cara de cómplice. Con esta idea de... Yo hace poco, señor. Usted está hace poco, pero ya es toda una chica parte del aire, me imagino. Soy todo parte. Ya es parte. www.partedelaireradio.blogspot.com para quienes nos sintonizan a través de la web, a través de internet. O quienes también quieren interiorizarse sobre los temas que vamos tratando a lo largo de estas dos horas. 476-3805, el teléfono de la radio para los oyentes. Parte del aire radio @gmail.com, el mail y el messenger. Y estamos en Facebook, somos Parte del Aire. ¿Quiénes hacemos este programa durante dos horas, todos los sábados? Quien te habla, Lucas Barrio Nuevo. En la conducción, Sebastián Mangini, hoy descansando por el fin de semana largo. Descansa bastante seguido. Y bueno, por algo le dicen el oso. Sara Rivera, acompañándome en la conducción hoy. Y Sabrina Sardela, del otro lado, en los controles al mando de la nave. La operadora técnica estrella de Radio Ciudad. Todo ello bajo la producción general de Aubimedia Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. De arriba abajo, de la izquierda a derecha. Hace varios días que no emparcho tu brecha. Que la alcancía, que las zapatillas. Que la vida diaria ya te saca astilla. las cosas están cada vez más caras. Solo eso te quería decir. Oh. Pero no tanto que nada, me quedé guardadito tomando jarabe, haciendo llamadas a cualquier vecino. Quiero estar menos horas en mi nuevo trabajo, pensando en medicina, pensando en que tengo que cortarme el pelo y esas cositas. Sí, solo eso te quería decir. Oh. De 15 a 17, 99.1. Todas las partes juntas. Una realización de Aubimedia Producciones. Forma parte. Parte del aire. Minutos de las 4 de la tarde y escuchábamos recién algo raro que nos trajo Sara Rivera. Sabrina Sardella se reía mientras escuchaba. Interesante la música. Onda vaga, ¿no lo conoces? Estuvieron hace dos semanas. Sí, por supuesto, por supuesto que lo conozco, pero no es muy habitual, tanto aquí en Parte del Aire como en general. Escuchar esa música, digamos, ¿no? Pero bueno. En las mañanas los hemos estado pasando. Sí, también los he escuchado, por supuesto, porque todos los días escucho Calentamiento Radial de 9 a 11 aquí en Radio Ciudad. Así es. Así debe ser también. Y bueno, por supuesto, después me quedo escuchando también La Ventana de la Ciudad, ¿no? Con Carlos Walker a las 11. Que no va a estar este lunes. Se toma descanso porque, bueno, me imagino que utilizará el fin de semana largo para descansar. Para buscar noticias. Para buscar noticias y venir el martes con todos los cartuchos. Tenemos que hablar de este tema que comentábamos al comienzo del programa en nuestra editorial y que tiene que ver con el levantamiento de la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, ¿no? Una buena noticia que hemos recibido esta semana, que nos hemos anoticiado quienes estamos al tanto de lo que sucede en los medios de comunicación en general y que esperábamos la puesta en vigencia de esta ley 26.522. La Corte Suprema revocó la suspensión de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Bueno, fue por unanimidad que los ministros de la Corte revocaron la decisión de la Justicia de Mendoza. Sin embargo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual sigue suspendida por un fallo similar en Salta, pero se calcula que ahora la Cámara salteña va a levantar la medida, si no es que los propios demandantes deciden levantarla para conservar su buen nombre e imagen, ¿no? Porque claro, lógicamente, luego de la paleada que le dieron los miembros de la Corte Suprema al diputado Enrique Tomás por haberse arrogado el derecho de toda la ciudadanía, es lógico que los otros diputados o los otros que se hayan presentado a pedir la suspensión de la ley, para no correr con la misma suerte, decidan levantar su pedido o su medida cautelar. ¿Qué dice el fallo de la Corte Suprema específicamente? Bueno, ningún juez en la República Argentina tiene el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes. Esto quiere decir de modo general. Ni nunca lo tuvo desde la sanción de la Constitución de 1853. Esta advertencia surge de uno de los párrafos centrales, ¿no?, del fallo de la Corte Suprema que revocó la sentencia de la Cámara Federal de Mendoza que había suspendido la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual íntegramente, en su totalidad, a pedido del diputado del peronismo federal, Enrique Tomás. Bueno, la resolución de los jueces tiene la impronta de un llamado de atención hacia todos los tribunales y fija un límite frente a lo que ven como una tendencia creciente a paralizar normas, disposiciones o políticas del gobierno con medidas cautelares. Esto que hablábamos, ¿no?, de convertirse en dispensers de medidas cautelares. También sostiene que ningún legislador puede impugnar en el ámbito judicial el proceso de sanción de una ley para tratar de reeditar así un debate que perdió en el Parlamento. Es decir, claro, porque si no, así cualquier diputado, cualquier legislador que pierda un debate en el Congreso se va a presentar a la justicia para pedir que esa ley aprobada y que no quería que se apruebe se anule. Imagínese, por ejemplo, un matrimonio entre personas del mismo sexo con un debate pujante, un debate bastante peleado. Usted escuchó seguramente las fuertes declaraciones que hicieron algunos diputados diciendo que los que aprobaban la ley capaz que era porque tenían algún hermano, pariente, hijo homosexual y que esos temas se tenían que dejar de lado. Bueno, sí, realmente. Lo dijo la mujer de un expresidente. Declaraciones completamente desafortunadas. Pero bueno, imagínese un legislador que pierde. Esa persona pierde, por ejemplo, y va a hacer ahora una denuncia porque no me gustó. No me gusta. Claro, perdí el debate, me ganaron por 157 votos contra 3, como sucedió en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y bueno, como no me gusta, me presento ante la justicia para que anulen esta ley. Bueno, frente al fallo de la Corte, la Ley de Medios, decíamos hace instantes nada más, que no recupera la vigencia inmediatamente de manera automática porque todavía falta, digamos, que se corra el mismo destino, la medida cautelar dispuesta por el juez de Salta, Miguel Medina, que, al igual que la jueza Olga Pura de Arrabal, suspendió la aplicación de la norma con efecto general. El caso salteño fue promovido por otra peronista disidente, la diputada Zulma Daher, y llegó con la apelación del gobierno a la Cámara Federal de la provincia. Bueno, sería resuelto también en los próximos días, según se dio a conocer. Lo lógico, como decíamos hace instantes nada más, es que después de semejante bajada de línea suprema, es que los camaristas norteños se atengan al criterio de sus superiores. Porque claro, a ver, si el juez de la provincia de Salta dice no, yo mantengo la suspensión, y bueno, que ese fallo llegue a la Corte Suprema. La Corte Suprema se va a expedir de la misma manera. Entonces, para evitar que ese expediente le quite tiempo valioso que la Corte Suprema podría dedicar al tratamiento de otro expediente, bueno, lo más lógico es que el propio juez dé marcha atrás con esa medida cautelar. En ese caso, la ley recuperará vigencia y solo seguirían sin aplicarse algunos artículos puntuales, como la cláusula que obliga a la desinversión en un año, en casos específicos, de ciertos licenciatarios de radio y televisión que obtuvieron medidas cautelares favorables. El diputado Tomás, digamos, tenemos que decir que es un aliado de Julio Cleto Cobos, se había presentado ante la justicia mendocina para denunciar, tras la aprobación de la Ley de Medios, supuestas violaciones al reglamento de la Cámara de Diputados durante el proceso de sanción, del cual participó el propio Tomás. Inició la demanda diciéndose afectado como ciudadano y como legislador, atribuyéndose incluso la representación de todos los ciudadanos, aunque muchos acuerdan con la ley. No, claro, es decir, esta persona se presentó representándome a mí, que estoy de acuerdo con la ley, representándola a usted, que me imagino que estará de acuerdo de la ley, representándola a Sabrina, que me imagino que estará de acuerdo de la ley, asiente con la cabeza. Bueno, este señor se presentó ante la justicia arrogándose el derecho de portar la voz de quienes estamos aquí dentro del estudio, quienes nos estén escuchando y que estén a favor de la ley, ¿no? Enseguida, esta jueza, la jueza mendocina Olga Pura de Arrabal, le dio la razón y suspendió de manera general toda la norma con una medida cautelar. Recordemos también un antecedente de esta jueza, la magistrada Olga Pura de Arrabal, fue la que en el año 2007, ni bien instalada la señal de Canal 7 en la provincia de Mendoza, suspendió la transmisión del canal porque, según ella decía, afectaba los intereses de el grupo Vila Manzano, que son los dueños de Canal 2. ¿Sí? Un antecedente solamente para tener en cuenta, no es indicador de nada, pero sí es un detalle que todos deberían conocer. Luego la Cámara Federal Local, con la firma de Otilio Romano, Alfredo López Cutiño y Julio Petra, confirmó la decisión. Bueno, hablaron de vicios de legitimidad, arbitrariedad y gravedad institucional en el trámite legislativo, cosa que sabemos que no es así. Hablábamos hace una hora nada más de lo que fue el proceso de gestación de esta norma, de los 30 foros que se hicieron en todo el país para debatir, para modificar la ley, de las 153 modificaciones que se introdujeron, del debate que tuvo en la Cámara de Diputados, del debate que tuvo en la Cámara de Senadores y de la abrumadora mayoría que aprobó la ley. Recordemos, 157 contra 3 en diputados, 44 contra 22 en senadores. Bueno, le reprochó haber tomado la medida sin razonabilidad. Esto la Corte al Tribunal de Mendoza, sin haber aplicado criterios especialmente estrictos ni haber hecho una valoración equilibrada del caso. Bueno, ¿cuáles son las razones por las cuales la Corte Suprema de Justicia levantó la suspensión? No hizo un análisis del texto de la ley en realidad, porque no es la función que le corresponde, pero sí realizó un análisis de lo que fue el proceso de suspensión de la norma. Bueno, dos de los integrantes de la Corte dijeron que quieren evitar que los jueces gobiernen a través de medidas cautelares. Es en definitiva lo que viene repitiendo el presidente supremo de la Corte, Ricardo Lorenzetti, en cuanto en cada ocasión que tiene oportunidad de hablar ante los medios, ¿no? El fallo que firmaron los 7 jueces del alto tribunal, recordemos, está integrado por Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni, Carmen Argibay, Enrique Petracci y Carlos Fait. Bueno, este fallo está en sintonía con el dictamen del procurador Esteban Rigi. Es el abogado, digamos, de la República Argentina, que asesora a su vez a el Supremo Tribunal, ¿no? No analiza la constitucionalidad del contenido de la ley, sino que revoca la medida cautelar que la congeló con el fin de corregir una deformación que introduciría el caos en la vigencia de las leyes sancionadas por el Congreso, lesionando para siempre el ejercicio de los poderes constitucionales, ¿no? Justamente esto que hablábamos recién. Pierdo un debate en el Congreso, me voy a la justicia, lo anula la justicia. Como un nene caprichoso. Un nene caprichoso. Que le dice a la maestra. Yo quiero. El texto de la Corte desarrolla 4 conceptos decisivos basados en la doctrina del tribunal, ¿no? Uno de ellos es: la discusión por la suspensión judicial de toda la ley de medios es un asunto de gravedad institucional porque compromete al principio de división de poderes al neutralizar la ejecución de una norma aprobada en el Congreso y al sistema mismo de control de constitucionalidad. Otro de los criterios es que Tomás no tiene legitimación como ciudadano para cuestionar la ley porque no demuestra un perjuicio directo, ni un interés concreto ni diferenciado. Tampoco lo tiene como supuesto representante del interés de todos los ciudadanos, porque eso deformaría las atribuciones del Poder Judicial en sus relaciones con el Ejecutivo y con la legislatura, y lo expondría a la imputación de ejercer el gobierno por medio de medidas cautelares. Esto es lo que dice la Corte. Además, no puede evaluar la constitucionalidad de una ley en abstracto, sino un caso concreto, con derechos afectados. Es decir, que si mañana se presenta Ernestina Herrera de Noble y dice: yo no quiero que mi límite de licencias sea 10 porque yo tengo 11. Bueno, ahí sí la Corte, ahí sí un juez o un tribunal pueden dictar una medida cautelar. Digamos, en un caso de excepción, en un caso particular. Tomás fue electo, según la Corte, para representar a los ciudadanos en el ámbito del Congreso, pero no puede pretender lograr en el terreno judicial la reedición de un debate que ha perdido en el seno del Poder Legislativo. Solo podría reclamar legitimación si demostrara un daño claro, directo e inmediato de sus prerrogativas legislativas. Pero no lo hizo. No surge que haya sido inequívocamente privado de ejercer las atribuciones que le asisten como legislador. Se podría haber presentado, por ejemplo, si no le hubiesen permitido votar. Ningún tribunal puede suspender o derogar una ley con efectos generales para toda la población. Este es otro de los criterios de la Corte Suprema, ¿no? Ni Tomás ni ningún legislador representa a la Cámara Legislativa que integra ni al pueblo de la Nación, por lo cual se arribaría al irrazonable resultado de extender una medida judicial a sujetos que no solo no la han solicitado, sino que incluso podrían no compartirla, sostiene el fallo. Es decir, pese a que puede haber mucha gente en contra de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, me atrevo a decir que quienes están en contra son porque no conocen la norma o porque tienen intereses creados de por medio, pero supóngase que usted está en contra de la ley. Bueno, está bien que un diputado se presente representándola a usted si quiere, porque es bondadoso, porque es generoso, porque es defensor de pobres, pero no puede hacerlo representando al resto de la sociedad, al resto de los que sí están a favor de la norma. Una cautelar que suspende la vigencia de toda ley afecta al principio constitucional de división de poderes, dice la Corte, al modelo de control de constitucionalidad y no respeta el criterio de razonabilidad. La dispersión de una potestad contralegislativa de semejante magnitud es inimaginable, dado que abriría el camino hacia la anarquía, poniendo en peligro la vigencia de todas las leyes. Bueno, estos son los puntos principales. Estos son los puntos principales que esgrime la Corte Suprema de Justicia de la Nación para levantar la suspensión de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y que se deberían tener en cuenta también para levantar la suspensión que rige desde un tribunal de la provincia de Salta. Así es. 476-3805, el teléfono de Radio Ciudad para que te comuniques, parte del aire radio, @gmail.com, nuestro mail. Estamos en Facebook también, calentamiento radio, no, parte del aire, nos equivocamos. Estamos también trabajando en conjunto. Me escucha tanto, codo, tanto codo, la mañana, que calentamiento radial lo tengo acá en la frente. Aparte, vio, me ocupo de todo el tema de edición y demás, y escucho calentamiento radial hasta en mi casa, hasta en la sopa lo escucho. De 15 a 17, 99.1. Una realización de AUB Media Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires. Transmite FM Ciudad 99.1. Todos los martes y jueves de 19 a 21, Que no cunda el pánico, el programa que te acompaña en el regreso a casa, aquí en la 99.1 FM Ciudad. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica, un sutil intento por liberarte de la rutina. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Vascos, siempre con la colectividad italiana. Panadería María Bonita, Italia 3807. ¡Hola! ¡Miren lo que me encontré! ¡El viejo radio del abuelo! ¡Ay! ¿No sería grandioso reunirnos y escucharlo? Sí, sintoniza algo, estoy empezando a pensar. Yo, el presidente Roosevelt, digo que es una fecha que vivirá en la infamia. Buenas noches, Mar del Plata y fanáticos de Latinoamérica. Bienvenidos a una nueva edición de Que se vayan todos, un programa distinto para gente distinta. ¡Qué buen programa! Que se vayan todos, el programa donde el deporte, la música y la diversión se juntan. Todos los sábados, desde las 22 hasta la medianoche, con la conducción de Juan Fernando Blaires, Mariano Aguilera, Ariel Ruiz Bustos y Santiago García Lizarazú, acá por FM Ciudad 99.1. Es la hora 16:31 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En Parte del Aire te liberamos de culpa y cargo. Y hacemos que parezca un accidente. En las cosas donde nada te importa, mejor no te metas donde nadie te llama. Aquí nadie te quiere, aquí nadie te extraña. Dime, ¿qué te cedió la palabra? 4 de la mañana, iba a decir. 4 de la tarde, 32 minutos. Es que ustedes me desconcentran. Ustedes dos, Sabrina y Sara Rivera, en la tanda, se ponen en la isla, del otro lado del vidrio, y yo, pese a que el estudio está acustizado y que no se debería escuchar nada de lo que se dice del otro lado, las escucho cuchichear a las dos. Las escucho cotorrear a las dos, del otro lado del vidrio. Como dice la canción de Molotov, siempre tienes que abrir tanto la boca. Le vamos a dar un disparo hoy a usted, si se hace el loco, porque no me deja chusmear con mi amiga operadora. Bueno, pero tiene que... hágalo más bajo. Yo agarro y estoy trabajando en la producción. La operadora está cargando la disparo. Está cargando, tenga cuidado, no apunte al vidrio, que si se rompe el vidrio podemos tener un accidente. Los disparos son con balas de cevitas, ¿eh? Siempre lo decimos. Epa, se le escapó, ¿qué pasó? Para usted, dice. Fue para mí directamente, de bueno. De paintball me gusta a mí, así de pintura. De pintura, bueno, podríamos... la semana que viene traemos armas de paintball, entonces. Tráiganse unos mamelucos también. Estaría bueno, ya lo propuse esto en otro ámbito, pero hacer, ¿viste cuando dicen intervenciones urbanas? Que es arte, sí, que interviene, uh-huh, en el hecho común, cotidiano de la gente. Nos subimos al colectivo este que tarda una hora, todos vestidos así de molotov, sí, guerrillero con las armas de pintura. De pintura. Y le damos a los que están ahí adentro. ¿Qué pero pasa? Pero los pasajeros no tienen la culpa. Pero es intervención urbana. En todo caso, le damos a la máquina, al chofer, le damos a los vidrios, que van a estar más limpios de por sí, incluso más bonitos que como circulan actualmente. ¿No? Bueno, tenemos varios disparos. Uno de los disparos de hoy, déjeme que le cuente, porque esto realmente es insólito que suceda. Esto es insólito que haya pasado una cosa como esta en la semana. Bueno, ¿qué pasó? Esta semana ha pasado de todo. Espere que tome un poco de cappuccino. ¿Qué está tomando? ¿Por qué a mí no me trajo a todo esto? Porque usted estaba tomando té de jengibre. Pero yo puedo tomar de todo. Bueno, me tomo un té de cappuccino mientras Mientras miro mi guión, mientras miro mi... Un té de capuchino. Té de jengibre. Hoy está mal usted. Sí, sí, es el tiempo que me tiene mal, es el clima, me desconcentra. Pero aparte, me desconcentro de ver mi guión, me desconcentro de ver lo que tengo aquí escrito. Sobre el escritorio. Y la verdad es que no sé si reírme o llorar por estas cosas que pasan. ¿Qué pasó? Se perdió un expediente en el Consejo Deliberante. Me enteré. ¿Qué pasó con eso? Bueno, hay un duro cruce entre el oficialismo, entre Acción Marplatense y la Unión Cívica Radical por este controvertido expediente. Es el expediente, ¿sabe qué? Que trataba sobre la desafectación. Lo del Pultibingo. Que trataba sobre la desafectación de una licencia de taxis que estaba reservada para el cupo de discapacitados y que el intendente Pulti quería sacarle a un discapacitado para entregársela a la ganadora de plan. A la pobre señora que pagaba los impuestos. Sus impuestos y que resultó beneficiaria en diciembre último con este plan, famoso plan La Ciudad Te Da Chances. Recuerda, no había tiempo hasta mediados de diciembre del año pasado para regularizar la situación impositiva, las tasas urbanas más precisamente, y entre los que regularizaran su situación se iba a sortear una licencia de taxi, 20 notebooks y varios premios de distinta índole. Bueno, uno de los autos, el auto en realidad, ya está, la empresa concesionaria faltaba que lo entregara y demás, ya está cumplida esa parte. Falta la licencia del taxi, porque además del auto uno necesita tener la licencia. Como el cupo de taxis estaba cerrado, el intendente Pulti dijo, bueno, agarro uno de acá, se lo saco a algún... ¿Cómo le quito a un nene un dulce? Bueno, le quito la licencia señor a un... señor Burns. Le quito la licencia a un lisiado y se la doy a la señora que justamente ganó su premio. Bueno, este expediente que estaba siendo tratado por el Consejo Deliberante, que debía tener una definición esta semana, desapareció. Desapareció directamente. Los concejales de Acción Marplatense dicen que vieron a Nicolás Mayorano, concejal radical, llevarse la documentación tras una reunión de la Comisión de Transporte, ¿no? El bloque radical, en cambio, defendió a su edil y advirtió que va a poner la lupa en las cuestiones administrativas del Consejo Deliberante. Es escandalosa la desaparición del expediente 1497, que tuvo su correlato en el recinto esta semana. En medio de un clima lleno de tensión, el bloque oficialista y la UCR intercambiaron durante casi 3 horas y media acusaciones y advertencias de fuerte impacto público. Bueno, es larguísimo todo lo que allí sucedió, pero hubo una discusión acalorada, cuando menos acalorada. Y aparte, no se definió nada, porque no se sabe qué pasó con el expediente. ¿Por qué? Porque por un lado, Acción Marplatense dice que Nicolás Mayorano fue el último que tuvo el expediente en sus manos y que no lo devolvió. ¿Qué pasa? El acta de entrega, de préstamo del expediente, está firmada por la secretaria del Consejo Deliberante, que no tiene atribuciones ni autorización para prestar documentación del Consejo Deliberante. En cambio, la Unión Cívica Radical dice que la última que tuvo el expediente fue la concejal oficial Marcela Amenábar. ¿Qué pasa? Cuando Marcela Amenábar se llevó el expediente, no lo dejaron asentado en el libro de actas. Entonces, ¿qué sucedió con el expediente? Nadie sabe. Nadie lo sabe. Mientras tanto, los dos bloques con mayor presencia en el Consejo Deliberante se están intercambiando acusaciones todo el tiempo. El tema que es como todo esto ya había sido debatido en el ámbito virtual, se podría decir, que sí. Falte o que no falte el expediente es una nota de color. Es una nota de color, pero bueno, que impide la definición sobre este tema, ¿no? Hay que reconstruir ese expediente, es bastante engorroso poder hacerlo. Así que son dos disparos. ¿Uno para usted? No, el mío ya está aparte. Uno para el bloque de concejales de Acción Marplatense. Y otro, con otra pistola, la de Cevitas, lo va a hacer usted al bloque de concejales de la Unión Cívica Radical. Así es. Bien, pero no es todo. Tenemos más disparos, amiga Sara Rivera. Tenemos varios. Vamos a elegir uno solo, entre todos los que tengamos. A ver. Yo quiero el de la persona. Elija usted. A ver, no. Uy, fíjese en el guión que tenemos. El último está bueno, pero ya lo habíamos hablado, así que puede como que yo ya le había pegado un tiro. El que hablamos de que algo huele mal. Yo digo el que va a terminar, sí. Terminar mal. Bueno, en menos de 15 días. Dígame. En menos de 15 días, es decir, de 15 días a la fecha, el concesionario de la nueva terminal de ómnibus, Néstor Otero, despidió, se deshizo de casi 20 empleados. Nada más y nada menos. Eso esta... sí que es ajuste de personal. Sí, sí, sí. Esta semana se santió a 3 más. Y cuando los trabajadores van a pedirle explicaciones al despacho, cuando van a decirle. ¿Qué les dice este señor? Cuando van a decirle, a ver, ¿por qué me está echando? ¿Qué hice de mal? ¿Sabe lo que les contesta? Yo soy el dueño, yo puedo hacer lo que se me canta. ¿Así dice Otero? Así, de seco, así, con esas palabras. Impunemente. De esa manera, impune, se maneja el concesionario de la actual terminal de ómnibus. Pero un dato también interesante es que todos los empleados, sí. Todos los que fueron despedidos, tienen una coincidencia entre sí. ¿Cuál es? Que todos... Los empleados tenían justamente que elegir un delegado gremial. ¿Y a quién habían elegido? Ellos habían apoyado a Leandro Maturano, que era uno de los empleados que iba a ser delegado ante el Sindicato de Comercio de la ciudad de Mar del Plata. Pero Néstor Otero quería poner a dedo a Francisco Dapollo, otro de los empleados de la terminal, que seguramente, si lo quiere poner el dueño, el concesionario, es porque... digamos, algún que otro favor le debe hacer. Bueno, el disparo entonces para el concesionario de la nueva terminal de micros de Mar del Plata, a medio terminar, tenemos que decirlo también, no terminal, a medio terminar. Esta terminal. Para el señor Néstor Otero. Dispare nomás, apriete el gatillo. Dispare, Sabina. Sara, dispare, que tiene el gatillo ahí. No me animo. ¿Pero por qué no se anima? ¿Qué tiene miedo? ¿Que la despidan de la radio? Que la... Páseme a mí. Listo, ya está. Bueno, también. Sáquele el coso, póngale la ranura de seguridad que se sigue. Se le había trabado el seguro. Se sigue disparando. Eran los disparos en parte del aire. I hope you understand. something in my language. Sister Jane, there is something in my liberty. It's just a genuine something in my liberty. Vos también sos parte. Visita www.partedelaireradio.blogspot.com. Informa primero. No te informamos primero. Ni somos gente de palabra. Pero te contamos que esto fue Parte del Aire en la semana. Noticias. Resumen. A las 4 de la tarde, 47 minutos de este sábado nublado, este sábado desapacible, con algunos chaparrones en la ciudad de Mar del Plata, una temperatura de 8 grados 4 décimas, una sensación térmica de 6 grados, visibilidad óptima, 89% la humedad, presión muy baja, 1003 decimal 3 hectopascales y el viento del oeste a 14 kilómetros por hora. Comenzamos con el resumen de estos acontecimientos que fueron parte del aire durante estos 7 días y que intentamos acercarte en estas 2 horas y también, por supuesto, los que nos quedaron afuera. La justicia avaló la ley de medios audiovisuales. La Corte Suprema de Justicia revocó por unanimidad, Sara unanimidad, un fallo que mantenía suspendida la aplicación de la Ley Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El máximo tribunal hizo un contundente llamado de atención a los jueces para que no se tomen atribuciones que le corresponden al Poder Legislativo. Al respecto, señaló que ningún magistrado puede anular una norma aprobada por el Congreso de la Nación. Asimismo, criticaron con dureza al diputado Enrique Tomás, quien había solicitado la medida cautelar. Los ministros de la Corte dijeron que ningún legislador que haya perdido un debate en el Congreso tiene atribuciones para presentarse ante los estrados y pedir que se lo declare nulo. Bueno, ahora solo restará esperar, ¿no? Resoluciones similares ante otros varios expedientes que mantienen la suspensión de la ley. Liberaron el puente General San Martín. La Asamblea Ciudadana de Gualeguaychú decidió levantar por 60 días el corte de la Ruta Nacional 136 que mantenían desde el 20 de noviembre del año 2006. Sin embargo, la protesta continúa contra la pastera UPM ex Bodnia, ya que los asambleístas permanecerán al costado de la ruta que conduce al puente que une Entre Ríos con Fray Bentos. En tanto, los gobiernos argentino y uruguayo acordaron un monitoreo conjunto en la planta de celulosa, tal como estableció el fallo de La Haya. Gatillo fácil, tensión y pueblada en Bariloche. 3 muertos y decenas de heridos es el resultado de una feroz represión y un presunto caso de gatillo fácil en la localidad Río Negrina, estoy trabada. Está muy trabada, se nota que está muy trabada. Sí, estoy enojada con usted porque me hace leer noticias largas y me trabo. Bueno, la cuestión es que la Fuerza de Seguridad Barilochense reprimió con dureza una protesta frente a la comisaría interveniente luego de que un oficial asesinara de un disparo en la cabeza a un menor al que estaba a punto de detener. Como resultado de la avanzada policial, otras 2 personas murieron y unas 12 fueron trasladadas al noscomio local. La primera víctima fue un adolescente de 15 años que había sido interceptado junto a sus 2 amigos por la policía, sospechados de haber cometido un ilícito. Durante la detención, el arma reglamentaria detonó en la cabeza del acusado, quien falleció en el acto. Familiares, vecinos y organismos de derechos humanos repudiaron el asesinato en las puertas del destacamento policial. Las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos y balas de goma, ocasionando nuevas víctimas. El juez de la causa ordenó la detención del uniformado acusado. Mandale gas. Metrogas dejó de pagar su deuda y el gobierno debió intervenirlo. La empresa concesionaria que tiene a cargo la distribución de gas llamó a concurso de acreedores ante la imposibilidad de hacerse cargo de los vencimientos que acumulan en total 20 millones de dólares. El Estado ya había hecho en diciembre de 2009 un llamado de atención a la distribuidora para regularizar su situación. Ante el incumplimiento de la empresa y para garantizar la prestación del servicio, el gobierno decidió intervenirla por 2 meses. Desde Metrogas admitieron no haber trabajado lo suficiente para generar la liquidez necesaria y afrontar las deudas. Desde el fisco ya se pronunciaron al respecto y dijeron que no van a permitir que ninguna empresa de servicios caiga en default. A nivel local, y tema que ya habíamos estado hablando, un papelón radical en el accionar marplatense. Lo que faltaba, en el honorable Consejo Deliberante se extravió un expediente y llueven las acusaciones entre la UCR y el oficialismo. Se trata de la iniciativa que pretende desafectar una licencia de taxi reservada para el cupo de discapacitados y entregarla a la ganadora del Pultibingo. Esta semana el recinto del deliberativo local fue más parecido a un conventillo de principios del siglo pasado que a un lugar donde se debate el futuro de Mar del Plata. Desde Acción Marplatense acusan al edil radical Nicolás Mayorano por haber sustraído un expediente. En tanto, desde la UCR manifiestan que dicha carpeta la tuvo en sus manos por última vez la concejal oficialista Marcela Amenábar. Sí, ante cualquiera de ambos supuestos, decíamos recién, ¿no? El expediente fue retirado del Consejo Deliberante de manera irregular, porque la nota donde consta que la carpeta la retiró Mayorano está firmada por la secretaria del Consejo, que no tiene autorización para ello, mientras que el préstamo a Menábar no fue registrado debidamente en el libro de actas. Exactamente. Sea como sea, la situación es cuando menos escandalosa y habla de la bajeza, ¿no?, con la que hoy por hoy se rigen las decisiones de la gestión Pulti. Y hablando de Pulti, ¿no?, ser funcionario de Acción Marplatense tiene sus privilegios. Es de conocimiento público que nuestro intendente es reconocido por la llamativa cantidad de cargos públicos que ha introducido en lo que lleva de su gestión. Más de 80 personas fueron incorporadas a sus filas desde diciembre del 2007 hasta la fecha. Ahora esa situación estaría rozando la ilegalidad, porque en las últimas semanas se conocieron varias denuncias por presuntas incompatibilidades e incumplimiento ético en algunos cargos de su gobierno. Entre los funcionarios en la mira se encuentran Mariano Retrivi, Horacio Tetamanti, Eduardo Pesati, José Luis Castorina y Gabriel Ballarino. A todos ellos se los cuestiona por acumulación de cargos políticos, sueldo incluido, y por ser además parte interesada en varios de los proyectos impulsados por el intendente Pulti y avalado por sus concejales. Y el que mereció un disparo hoy, Néstor Otero, cada vez más avasallador. El concesionario de la nueva terminal a medio terminar, Néstor Otero despidió a casi 20 empleados, presuntamente por cuestiones gremiales. Así lo manifestaron los trabajadores, a quienes el empresario solo les manifestó que como dueño del predio, él pretende hacer lo que quiere. El personal cesanteado se había pronunciado en contra de la designación de un delegado gremial puesto a dedo por Otero. Desde el Sindicato de Comercio insistieron en que el polémico empresario dé marcha atrás con los arbitrarios despidos y reincorpore a los empleados afectados por su decisión. Bien, y continuando con la información local, denuncian que en OCE se falsifican informes sobre contaminación. Algo huele mal en OCE. Los empresarios de la planta de fluentes cloacales denunciaron que el directorio de obras sanitarias falsificó informes sobre seguridad laboral en los que se daba a conocer que el nivel de contaminación en ese ambiente de trabajo puede ser letal. El secretario de Organización de ATE Mar del Plata, Alejandro Martínez, denunció que los informes realizados por la ART Provincia fueron falsificados por OCE, ya que le entregaron a los miembros de la Junta de Seguridad e Higiene fotocopias apócrifas. Dicho informe hablaba del alto grado de contaminación de las aguas y del grado de insalubridad del lugar y señalaba que la cantidad de microorganismos podía ser letal para los trabajadores. Además, advirtió que tienen en su poder copias que avalan lo que dicen. Bien, a los 54 minutos, pasadas las 4 de la tarde, con una sensación térmica en Mar del Plata de 6 grados, este fue el resumen de todos los temas, algunos, los más importantes, que fueron parte del aire durante estos 7 días. La vida es como un parto. Yo parto hacia cualquier parte. Parte del aire. Te parte. esclavo de Dios, el rosario en el muro, maldito pecador. Bien, 5 minutos faltan nada más para llegar a las 5 de la tarde. 2-1 gana Dinamarca en este, cuando pasaron 67 minutos, ¿no? De el, uno de los partidos de este Mundial de Fútbol que tanto tiene en vilo a toda la sociedad. Se paraliza la comunidad, se paraliza la ciudad, se paraliza el país, sobre todo ante el fanatismo característico argentino por el fútbol, ¿no? Y esta semana, como decíamos hace minutos nada más, Argentina goleó 4-1 a Corea. Estamos con los chicos de Off the Record, que ya en minutos nada más se quedan con ustedes aquí en el aire de 99.1 Radio Ciudad. Buenas tardes, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo les va? Buenas, me parece, tardes. Me imagino que vienen cagados de frío. Hablando científicamente, sí. Vienen cagados de frío, se los ve. Está muy complicado. Tuvimos que tomar un taxi para venir porque. Yo también, pero no por el clima. Yo también, porque no venía el colectivo. Me tuve que tomar un taxi. No venía, bueno, estamos acostumbrados a las demoras. Estamos acostumbrados a ser víctimas del transporte público aquí en la ciudad de Mar del Plata. Es algo de lo que nos ocupamos bastante. Bastante, sí, sí. Nos dan de comer bastante la gente. Nos dan de comer. Claro, porque si se preocuparan por hacer las cosas bien, y bueno, muchos nos quedaríamos sin laburo directamente. Si se preocuparan por hacer las cosas bien, tendríamos la página noticiaspositivas.com. Claro, tendríamos. No, sería, sí, sería la página oficial. Claro. En ese caso nos ocuparíamos de desarrollar la información que se publica en ese sitio. Bien, llegamos al final de esta edición número 304 de Parte del Aire. Te estuvimos acompañando, quien te habla, Lucas Barrio Nuevo, Sara Rivera en la conducción, la operación técnica de Sabrina Sardela. Sebastián Mangini, hoy ausente, con aviso, se fue a Buenos Aires a pasar el fin de semana largo. Qué feo, ¿no? Irse a descansar, irse de vacaciones envidia, a Buenos Aires. A Buenos Aires. Y va a estar bueno Buenos Aires, ¿eh? No, bueno, en el caso nuestro tenemos a nuestro periodista deportivo en Pretoria, lo mandamos al Mundial, así que. Está parando en el mismo hotel que Giordano. Ah, está bien. Bueno, me imagino que harán alguna comunicación. Sí. Ahora no telefónicamente. Vio que ahora es el boom hacer comunicaciones por Skype. En radio y en televisión. Está a tono con la producción de en C5N. Televisión no lo he visto. En televisión, en C5N lo hacen todo el tiempo. Claro. Comunicaciones me vía Skype. Copiaron a mí los de C5N. Y hace la semana pasada también, cuando hicieron el duplex con en CQC con Clemente Cancela, era vía Skype también. Se notaba que era vía Skype. Messenger no era, obviamente, porque si no se hubiese cortado al toque, cortado instantáneamente. Funciona bastante bien y es una herramienta muy útil que aporta que aportan estas nuevas tecnologías. Bien, nosotros nos despedimos, nos reencontraremos en 7 días para compartir la edición número 305 de Parte del Aire. Antes, nos reencontraremos el lunes, por supuesto, a las 9 de la mañana para hacer... Alguien me dijo que usted va a estar. Yo voy a estar este lunes en calentamiento radial, voy a estar. No sé si voy a estar al aire porque ya me escuchan bastante en los separadores y las artísticas del programa. Imagíneme a mí, que me escuchan todos los días hasta los sábados, pobre. Claro, 6 días a la semana se la tienen que bancar, 2 horas diarias, vale. Pobres los oyentes de Radio Ciudad. Nosotros nos reencontramos en 7 días, que tengan una muy buena semana, pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho. Y que, como dice Sebastián Mangini, ojalá que nunca dejen de ser parte del aire. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte, punto y aparte. Parte del aire, parte de un todo. Parte de vos, muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte, te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de Audimedia Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1.